anteriormente en la idioteca. Y siempre respetaba a los maestros. Sí. Sí, yo siempre cierro con temazo. Más que una cuestión de poder escoger el momento adecuado, es grabar mucho, ¿no? Estar muchas horas grabando hasta que por fin en una grabación pues encuentras aquello que buscabas, ¿no? Fruto del micrófono hidráulico, un corazón. Como el de Negar. ¿Qué tal? Has ido al baño, ¿no? Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Hoy es 6 de mayo de 2013, estamos en el programa número 2 de la idioteca, el segundo de los oficiales después de aquel programa cero que se mantiene vivo en el recuerdo de Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No puedes superarlo, ¿verdad? Te persigue. Sí, todas las noches. Hay que saber conciliar el sueño. Para hoy tenemos un programa lleno de novedades. Tendremos a los Marqueses del Ruido, que visitarán el estudio. Tendremos la vida del autobusero. Tendremos también un pequeño zoo urbano muy, muy animado. Y, como no, como ya prometimos, el sonido imposible que había demandado la audiencia, que ocurre detrás de las puertas de Lluvia de Estrellas. ¿Has podido, Raúl? Bueno, no ocurre mucho, pero lo poco que ocurre lo hemos grabado y queda ahí en el archivo histórico. Tú debías de ser muy joven en aquella época, ¿no? Sí, no lo suficiente. Bueno, esos recuerdos son imborrables. Sí. Como plato fuerte, el pasado día 23 de abril fue el día del ruido, el día internacional sin ruido realmente, pero aquí vamos a hacer la celebración inversa y hablaremos un poco sobre el tema y entrevistaremos a la gente del Audiolab, a la gente que ha editado un libro llamado Ruido y Capitalismo, que creemos que viene muy, muy a mano. Así que con esto comenzamos. El último miércoles de abril, cada abril, pues su último miércoles, se celebra el Día Internacional Sin Ruido, un día en el cual pues se advierten de los problemas que ocasiona el ruido. Los organizadores definen el ruido como un conjunto de sonidos carentes de cualidades musicales o de significados que lo hagan agradable. En otras palabras, un sonido indeseable, irritante y molesto, y la molestia varía dependiendo de su intensidad y de su origen, y de la capacidad de cada persona para tolerarlo. En el Día Internacional Sin Ruido, algunas de las celebraciones son minutos de silencio y otra gente pues lo celebra de formas distintas y muy, muy interesantes. Hola, amiguitos. Soy Silín, el amigo de los niños,

El International Noise Awareness Day nació el 24 de abril de 1996, fomentado por la organización de la Liga de las Personas con Problemas Auditivos. Es como una liga de superhéroes. Tienen un nombre espectacular, de la ciudad de Nueva York. Y bueno, en parte es para advertir a los ciudadanos y alertarles de los peligros que causa el ruido. Por ejemplo, trastornos físicos, pérdida de la audición o desequilibrios psicológicos. Y dar a conocer las distintas formas de reducirlo. Así como, por ejemplo, pues crear instrumentos de concienciación como pueden ser Selin y Ruidón, creados por la Sociedad Acústica Española, que nos han visitado anteriormente y que difundieron por los colegios del Estado, esperemos que no por demasiados, el mensaje en favor del silencio y la calma. Yo apoyo a Ruidón. Tú eres muy de Ruidón. Sí, sin duda. ¿Habrá marionetas? Algún día. Algún día. Tú pones el ketchup, nosotros el... Se ha oído un crimen. ¿Qué es el móvil inmobiliario? Pues un tipo de móvil inmobiliario, ¿no? Es una buena definición. Posiblemente el caso es el móvil inmobiliario enfocado al sonido, ¿no? Como este caso. Sí, sí, una práctica, al parecer de moda, la de echar a los vecinos mediante el ruido. Una pareja de marqueses, de aristócratas de Barcelona, que torturaban a sus vecinos con sonidos de alarma durante más de 4 años y les hicieron la vida imposible. Han sido sentenciados a 2 años y 1 mes de prisión por esta práctica. Y bueno, pues creo que en algún momento llegaste a sí, temer sí, por sí. tu integridad cuando pudiste grabar estos sonidos. Sí, pero bueno, al final fue una prueba que se utilizó en juicio y todo. ¿En serio? Sí. Y bueno, entra, la lanzas. No, es tu grabación, tú sabrás cuándo... Decir que el policía que registró el inmueble, que iba conmigo cuando grabábamos, dijo que sus 38 años de carrera no había visto nada igual. ¿Pero lo decía por ti? No, claro, por los marqueses del ruido. Ah. Pensé que te había visto con un peluchón de esos, ¿eh? No. Un dead cat. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. ¿Estás escuchando? Un delay. Dentro de un armario ropero tenían altavoces situados hacia el techo y un radiocassette que ponían a todo volumen, inhibidores de frecuencias en casa para evitar las perturbaciones de los vecinos y altavoces también en el techo del baño. Eran unos genios. Hay salas menos acondicionadas. Hay salas mucho menos acondicionadas que las que habían preparado estos marqueses del ruido. Casa, coche, trabajo, muerte. ¡Ja, agonías para un suicida. Bueno, esto fue una grabación que hicimos de un autobús de la EMT de Madrid. La hicimos un domingo, no había mucha gente, fue bastante fácil. El gran problema fue que las sillas estaban metiendo ruido todo el tiempo y bueno, ahí se ve que están por encima de todo lo que debería ser imprescindible. Arriesgas mucho para grabar. Sí. Demasiado. ¿Sabes que mi madre me riñó porque dice que me meto contigo mucho en los programas de radio? Y después de escuchar nuestros ruidos rutinarios y cotidianos de Sinfonía para un Suicida, creados para existencias productivas y alineantes, creo que mejor que como buen negrero que soy, dedicarte un temazo de los que se dedicaba a grabar al Lomax a los prisioneros negros, temazos de folk y blues en las prisiones americanas. Genial, te lo agradezco. Es para ti. Gracias. Que lo sepas. No more, my love. No more, my love. Lord, I'll never turn back. No more. no more. Jesus, amen. I am looking for. Can you tell me where he's gone? Go down, go down, among flower yard, and perhaps you may find. And him there. Estás escuchando una red. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Variaciones de Palangana y Manguera. Una buena mezcla. Dos elementos que se combinan con un micro hidrofónico y da como resultado la banda sonora de una película de ciencia ficción en un estado lejano a la Tierra. O eso parece. ¿Tú cómo parece, lo ves? Parece una nave de alien o algo así. ¿Seguro? Sí. Pero ficcionada. Claro. No, quiero confirmar que no ha sido aducida. Una de las de ficción. Bueno, siempre ha habido cosas muy raras en estos programas de radio. Sintonízanos en estéreo. corresponde a una grabación hecha en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Leticia, en Colombia, en el Amazonas. Y es uno de los lugares más ruidosos que hemos encontrado en esa zona, no el más, pero sí uno de los más. Y justamente el sonido, la cantidad de ruido no está generada por los humanos, pero de todas maneras es una consecuencia de la urbanización de esa zona. Resulta que más a la escuchábamos eran algunas grabaciones de Hots Radio. La primera de ellas estaba realizada por Xavier Erquicia, que está al otro lado del teléfono para comentarnos acerca de este proyecto y de otros muchos en los que está involucrado como miembro de Audiolab. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Nos gustaría que, en primer lugar, para esos oyentes que no conozcan Audiolab, nos comentes qué es Audiolab y sus ramificaciones, porque hay varios proyectos interesantes que bueno, pues orbitan en torno a este laboratorio, ¿no? Sí, bueno, Audiolab es una asociación cultural sin ánimo de lucro, basada en Donosti, en San Sebastián, formada por varios artistas sonoros, investigadores en torno al campo del sonido y la escucha, y de alguna manera hereda una experiencia de otra asociación llamada ERT, que lleva 15 años organizando, principalmente un festival de música experimental en la localidad navarra de Vera, y luego, bueno, pues digamos, el servicio, el laboratorio de sonido que viene siendo durante los últimos 10 años en el Centro de Arte Contemporáneo Artelecu de Donosti. Entonces, bueno, por una manera, un camino, recorriendo un camino natural, se convirtió en una asociación cultural sin ánimo de lucro, como decía antes, y que básicamente ahora mismo pues se dedica a investigar principalmente sobre cualquier fenomenología en torno a la escucha, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos pues están el mapa sonoro del País Vasco, soñumapa.net, está la pequeña radio digital que habéis mencionado, Hots Radio, y también pues bueno, diversas publicaciones, varios proyectos, ¿no? Desde CDs, libros, proyectos digitales, también hemos hecho exposiciones, hacemos audioguías con teléfonos Android, bueno, pues diversas cosas, pero siempre intentando mostrar la riqueza y también las problemáticas que surgen en torno a la propia tecnología de la escucha. Nos interesaba hablar contigo por los distintos proyectos en los que participa tú como persona y Audiolab, el colectivo en el que estás, pero había algo que nos llamaba la atención y que nos apetecía acercar al programa, ya que hace unos días era el Día Internacional sin Ruido, que es una de las obras que habéis editado, titulada Ruido y Capitalismo. ¿Cómo surge la idea de editar este texto, que es una recopilación de textos para los que no lo conozcan, y por qué queréis hacer esa síntesis de la tensión entre el ruido y el capitalismo? Bueno, intentando de alguna manera analizar todo este tipo de fenomenologías, obviamente, es verdad que quizás muchos laboratorios se dedican mucho a la investigación dentro del propio sonido, ¿no? Y la creación con sonido. Y a nosotros siempre nos han interesado no solo las implicaciones que tiene la propia creación con sonido, el hacer música, sino también otro tipo de implicaciones sociopolíticas o económicas que puede derivar de la práctica de hacer ruido o de escuchar ruido o bueno, digamos que toda la variedad de significados que puede tener el ruido en nuestra cultura. Entonces, ruido y capitalismo viene de alguna manera, bueno, es resultado de varios años de trabajo, sobre todo en el campo de la improvisación libre, que de alguna manera cuestiona muchos de estas muchos de esos aspectos, o que de alguna manera se enmarcan o se trabajan de una manera más implícita quizás que en otro tipo de prácticas musicales. Digamos, estoy hablando de la actitud política, del mensaje, de diferentes tipos de significados que puede tomar ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, en un momento dado, a través de varias conversaciones, y sobre todo, si no recuerdo mal, a través de un encuentro, suelo realizar un encuentro cada dos años de músicos experimentales del País Vasco, que nos reunimos en este centro durante 3-4 días, de una manera bastante intensiva, durmiendo juntos y todo, para debatir sobre las cuestiones que nos preocupan. Y de una de estas salió un poquito la idea de poder hacer una publicación que tratara, digamos, todas esas problemáticas políticas también que surgían a la hora de trabajar con ruido, hacer música experimental o como se quiera llamar, ¿no? He sabido que, bueno, digamos que ese tipo de músicas no gozan de un público muy amplio, por lo tanto tampoco se marcan dentro de un mercado como puede ser el de la música rock o la música pop, pero obviamente también tiene unas implicaciones económicas, unas relaciones con instituciones públicas, instituciones privadas, que, bueno, nos gustaba debatir y bueno, siempre hemos estado hablando sobre ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, Ruido y Capitalismo es un paso importante en ese sentido, porque, bueno, se le pidió por encargo a varios músicos. La publicación estuvo coordinada principalmente por el artista Sonoro Machín, que también recomiendo su trabajo porque él está haciendo una investigación sobre el ruido muy, muy interesante. Y entonces, bueno, en cualquier caso, el libro acaba recopilando diferentes artículos de diferentes músicos, periodistas, pensadores, filósofos, que tratan sobre esas, no sé cómo decirlo, resbaladizas relaciones entre la economía, el capitalismo y estas prácticas que se presuponen de alguna manera intentan de ser una especie de crítica al propio sistema, o algunas partes por lo menos del sistema, a la hora de entender la propia cultura, la expresión, la comunicación, etc. Entonces, bueno, el libro de alguna manera nació hace unos cuantos años y luego, pues bueno, ha seguido teniendo su vida, ¿no? Sí, existen versiones en distintos idiomas, ¿no? Está actualmente, por lo menos, se encuentra en internet fácilmente en inglés y en castellano, ¿no? En inglés y en castellano son las traducciones que hicimos nosotros, pero en realidad lo curioso fue que, bueno, nosotros cuando publicamos el libro decidimos distribuirlo por intercambio. Entonces, la única manera de obtener una copia física del libro era por intercambio, la digital se podía descargar. Entonces, bueno, durante bastante tiempo, comenzamos a recibir otros libros, CDs, etc., de muchísima gente de diferentes países del mundo. De ahí que también existen por ahí algunas traducciones, quizás algunas cosas no completas, pero sí bastante completas en francés, incluso en ruso, en griego, en italiano. La gente empezó a traducirlo por su cuenta, y entonces, bueno, en ese sentido, de alguna manera el proyecto se volvió muy coherente consigo mismo, en el sentido de que, bueno, consiguió tener su propia vida sin tener que hacer mucho ruido, por decirlo alguna vez. Nosotros, como amantes del ruido también que somos, hemos hecho una lectura bastante desordenada para ser coherentes con el estilo improvisado. Y la verdad que no, nos ha interesado mucho y lo hemos devorado en pocos días. Y sí que hay algunas cosas que no sé cómo, casi como análisis personal, sí que nos gustaría que nos comentarais un poco si en los diálogos que soléis tener salen o no salen cosas que igual no, nos interesaba a partir de estas lecturas. Porque, por ejemplo, siempre el ruido, al principio del programa abríamos con un audio de la Sociedad Española de Acústica, un programa educativo para niños, donde el ruido era un gran mal y era algo a combatir mediante dos personajes, Silín y Ruidón, todo muy adoctrinador. En ese audio el ruido era tratado como un contaminante, ¿no? Como una especie de subproducto, un desecho de la sociedad industrial, de la sociedad moderna, de la vida en ciudades. No tenía ese valor que se le puede dar o que se puede ver a través del libro, ¿no? ¿Cómo es esa tensión entre los análisis que, por ejemplo, hay en el libro, que sí que son reflexiones en torno al ruido y la generación, sobre todo de ruido musical, mediante la improvisación, etcétera, con esa otra visión en conjunto, con esa especie de discurso colectivo y afianzado, el discurso del poder que viene a hablar pues de esta especie de contaminante, de este subproducto, de este desecho de la industrialización. Bueno, en realidad esto fue una cuestión además que estuvimos hablando bastante tiempo, el hasta qué punto en este libro nos gustaría tratar el ruido desde un punto de vista más de las políticas ecológicas, ¿sí? No lo voy a decir de la ecología, sino de las políticas ecológicas actuales, en algunos casos muy hipócritas y muy criticables, en algunos casos muy muy subjetivas, pero bueno, al fin y al cabo el problema, digamos, de este tipo de diferencias y este tipo de políticas que se mal practican en algunos casos, o estas malas educaciones también, o incluso algunas cosas buenas, ¿por qué no? Creo que el problema reside en la propia definición del ruido, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que, por ejemplo, los propios medios de comunicación, cuando intentan hacer algo de pedagogía en torno a la contaminación acústica, caen en una gran contradicción, es que ellos mismos generan la propia contaminación acústica que da noticia de ello, ¿no? Esto, quizás planteado de una manera o de una propuesta o de una posición quizás más cercana a la artística, podría incluso ser aprovechable. Quiero decir que el propio medio podría hacer autocrítica, pero en realidad, generalmente se tiende a generar ese tipo de discursos políticamente correctos, pero también muy hipócritas, en el sentido de que, bueno, en muy pocos casos o casi nunca nadie llegará a escuchar a un político o cualquier medio de comunicación público o privado hablar del ruido. Otras definiciones, intentando de buscar otras definiciones o plasmar o analizar otro tipo de definiciones que no sea de contaminación acústica, ¿no? Por ejemplo, la relación en estos momentos de crisis más evidente todavía, el ruido, digamos, contaminante, por decirlo de alguna manera, que hemos sufrido y que nos, digamos, que nos produce cierta sordera, es un ruido que está muy relacionado con el progreso. Y sin embargo, nadie cuestiona el ruido desde esa perspectiva, ¿no? Parece que el progreso es algo que todo el mundo aceptamos que es adecuado, es necesario. Si no hay progreso, hay crisis. Por lo tanto, hay que avanzar, hay que crecer, hay que crecer, hay que vender más, hay que vender más. Y todo ese ruido que se genera, al mismo tiempo, lo estamos criticando a través de estas políticas que en realidad más hablan más de nuestra propia hipocresía que de la realidad, ¿no? Entonces ahí que la práctica musical a través del ruido sí que puede proponer, o podría proponer, tendría la capacidad para proponer o para cuestionar por lo menos estas relaciones a través de las relaciones que se generan en un contexto de un concierto, pero también en una instalación o de un texto o etc., ¿no? Entonces esa era la pequeña aportación que queríamos hacer. Obviamente se nos queda un poquito, y yo creo que en el libro falta un poquito también quizás hacer un análisis más social desde un punto de vista quizás del propio ruido que genera el propio sistema, ¿no? Sería también otro campo, igual debería ser otro libro también específicamente dedicado a esa cuestión, que ya se viene tratando desde los años 70, por lo menos a través de la idea de la ecología acústica, ¿no? Pero sí que intentamos ofrecer un punto de vista que hasta entonces nos parecía no se había trabajado, y era la perspectiva artística, cómo puede llegar a condicionar también estas visiones. Si te parece, escuchamos unos segundos de Matín, de una de sus últimas grabaciones, del tema Pretentious, y comentamos acerca de la improvisación libre. Thank you. El libro reivindica la improvisación libre. En realidad habla más sobre lo que sería el término anglosajón de noise para esa especie de movimiento musical, y habla de cómo pues mucha gente practica el noise como forma liberadora y de lucha, consciente a veces, inconsciente otras veces, contra el capitalismo y sus formas de producción culturales. No he oído o no he leído, o al menos no me he dado cuenta, igual ha sido un defecto de lectura, pero no he leído demasiado acerca de la intensidad. En algún momento se habla de los cuerpos como membranas sensoriales para atrapar ese sonido, pero no se habla del volumen, de la intensidad del ruido. ¿Es importante también la intensidad? Sí que se habla, por ejemplo, de las performances. Supongo que tiene que ver también con el momento de la escucha. ¿Cómo se materializa este diálogo, ¿no? entre ruido e intensidad? Yo creo que ahí está la gran aportación que tiene que debería hacer ese tipo de música, ¿no? Es verdad que sí que en los últimos 30 años sí que se ha convertido casi en una especie de género en el que también ha habido una escalada de volumen, también la tecnología ha ayudado en ello. Entonces, bueno, digamos que ha habido una evolución de ese tipo de música, pero en algunos casos también muy criticable, en el sentido de que no ha sido demasiado autocrítica, ¿sí? Ha tenido que pasar unas cuantas décadas para poder comenzar a debatir sobre estas cosas, que todavía en muchos casos es curioso, pero que no se quieren debatir tampoco por la propia comunidad de artistas, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco es que sea una cuestión que la gente que hace, digamos, que noise music esté debatiendo sobre estas cuestiones, ¿no? La mayoría de casos, para mucha gente hacer tipo música es una actitud punk o lo que podríamos llamar algo como punk. En algunas veces incluso más floja que la propia punk en su momento, pero que obviamente todas las preguntas están todavía por hacer, y si se han hecho todavía faltan por responder, y no sé si hay una respuesta también muy clara para ello, ¿no? No sé si se puede hacer o existen ruidos bajos, ¿no? Quiero decir que es una pregunta que quizás nos deberíamos hacer todos, ¿no? Si un ruido puede ser bajito de volumen, o un ruido para ser ruido necesita tener volumen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define exactamente? Por eso hablaba antes de esa falta de definición, ¿no? Y por desgracia, las veces que se manipula, en vez de intentar observar la riqueza que nos ofrece ese concepto de ruido y las diversas perspectivas que nos puede ofrecer a la hora de analizar nuestro día a día, precisamente se tiende al revés, se tiende a definir como una herramienta de control, de decir, perdone, señor, esto es ruido, por tanto, o señor, o un niño, lo que sea, esto es ruido y esto es malo, entonces no deberías de escucharlo, y esto no es ruido y deberías de escucharlo, ¿no? Claro, ahí las combinatorias pueden ser lo perversas que uno quiera que sean. Pero es verdad que todavía en este campo musical también, insisto, todavía falta algo de autocrítica. Y se tiende también a abrazar de alguna manera los conceptos que otorgan valor a cada práctica y a cada sonido de una manera un tanto automática, ¿no? Y quizás ahí está la cuestión. En realidad, definir el ruido significaría definir el valor que otorgamos socialmente a cada sonido. Y claro, ahí entraremos en un gran problema, porque claro, si salimos a la calle, si por lo menos, por ejemplo, si nos damos cuenta que el 90% de la música que escuchamos a diario es música que no hemos pedido escuchar, sino que nos la han hecho escuchar de alguna manera, ¿qué valor deberíamos otorgar la música? ¿Y qué posición deberíamos adoptar ante ello y a la hora de consumirla? Bueno, la verdad, las preguntas pueden ser miles, pero es verdad que el debate se recrea en cada momento, ¿no? Antes hablamos de ecología acústica y Murray Schafer hablaba de que cada día desaparecía un sonido, pero también luego remarcaba que cada día nace un nuevo sonido, ¿no? Y cada esos sonidos condicionan nuestra manera de escuchar y cambian ese sistema de valores que llevamos cada uno respecto a cada sonido. Entonces, bueno, ahí está la cuestión, el mantener ese debate vivo, creo que es lo necesario. Casi para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, y la verdad que es una lectura que como bien dices, sugiere muchos posibles debates, posibles diálogos y nuevos textos. Hay como, desde el punto de vista del creador músico, que es un punto de vista muy interesante porque la mayor parte de los autores de los textos son músicos, hay varias líneas de ruptura sobre la forma de producción musical tradicional dentro de la práctica de la improvisación, del noise. A mí hay dos que he traído y que me gustaría que pudieras comentar. Una es el hecho de que las grabaciones son prácticamente imposibles o quedan, en cierto modo, denostadas por no ser más que el reflejo de un momento concreto de improvisación, pero no de toda la complejidad que requiere la performance o el momento de la actuación. Y la otra es la tensión entre improvisaciones y copyrights, ¿no? También por esta propia naturaleza de la improvisación en cuanto a un género o una música que nace y muere en el momento, y por las dificultades que conlleva la grabación o el considerar que una improvisación ha sido grabada como tal, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la edición clásica musical. Claro, ahí hay, de alguna manera, a través de estas cuestiones se tiende a no sé, reivindicar ese carácter político que en sus inicios tenía la improvisación. Es verdad que con la improvisación ha ocurrido lo mismo con el ruido, que hay gente que hace improvisación libre y que lo ha convertido en un subgénero, no del jazz, sino de la música experimental, y de alguna manera defiende una manera de hacer muy basada en el paradigma clásico de la música, ¿no? E incluso casi académica, ¿no? Casi una especie de música improvisada libre académica, ¿no? Que es una gran contradicción en sí misma. Entonces, bueno, en el libro lo que sí se plantea básicamente es observar, digamos, la propia práctica de la improvisación libre e intentar buscar esas relaciones con la economía, y obviamente una es la del copyright, como mencionabas, que de alguna manera parece que en algunos casos por lo menos separa a los practicantes en diferentes tipos de no sé, comunidades, incluso ideologías, ¿no? Es curioso porque si tú haces improvisación libre en Alemania, por ejemplo, tú puedes recibir dinero de derechos de autor por hacer esa música en directo, aunque esa música sea irreproducible, pero sin embargo en otros países del mundo, en la gran mayoría diría yo, nadie te toma muy en serio cuando haces improvisación libre, porque claro, supondría que cada obra que tú realices en directo es una especie de estreno mundial, y eso tiene unos pluses a la hora de contabilizar el copyright, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro lo que de alguna manera apunta es que el propio hecho que uno intente hacer improvisación libre, de alguna manera, bueno, inevitablemente implica adoptar cierta actitud crítica respecto a esas políticas pensadas o construidas a través de la academia, de la exclusividad, de la pertenencia, de la obra, etc., ¿no? Obviamente, no todo el mundo piensa igual, y ahí está precisamente la riqueza, ¿no? Y ahí es donde hemos intentado hacer hincapié en pensar realmente hasta qué punto el improvisar implica adoptar esa actitud. Pues para terminar, la gente que se quiera acercar a este universo de espacios y de proyectos que representa Audiolab, como puede ser pues HOTS, Soy en un mapa o otros, algunas direcciones en internet, que supongo que será la forma más rápida de encontrar material y de saber qué es lo que se está haciendo por allí. Eso es, bueno, la dirección de la asociación es audio-lab.org, y a través de ahí ya se pueden acceder a todos los proyectos y muchos más que no podemos comentar, pero que bueno, que esperamos que podamos compartir, y desde luego desde aquí a todos los oyentes, incluso y a vosotros, los primeros, que os sintáis libres, porque la mayoría de los resultados que producimos a través de estos proyectos son de licencia libre, se pueden invitamos a que no solo que se consulten, sino que se reutilicen y que se hagan obras nuevas de todo eso, ¿no? Eso es precisamente una de las grandes sorpresas de un proyecto como el Ruido Capitalismo, que la gente hizo muchas cosas basadas en las ideas del libro, discos, nuevos textos, reinterpretaciones, remixes, versiones musicales del disco, infinidad de reinterpretaciones que bueno, realmente nos hacen muy felices. Así que bueno, invitamos a cualquier persona que pase por nuestra web y que se pierda la escucha y que disfrute, y si encuentra algo con lo que pueda hacer algo nuevo, le invitamos a que lo haga. Nosotros hicimos y podemos escucharlo mejor. Sí, por supuesto. Nosotros hicimos un remix íntimo con nuestra lectura en diagonal del libro para llegar a tiempo a la entrevista. Muchísimas gracias por este espacio que nos has dedicado de tiempo en tu noche. Y bueno, agradecerte que nos hayas acercado este libro, que bueno, no, como no estaba Matín disponible, pues no sabía yo si te íbamos a hacer una puñeta por hacerte. No, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que bueno, es verdad que Matín llevo la voz cantando un poquito del libro. Es verdad que lo hicimos entre los dos y luego nos ayudó el editor Anthony Iles, pero obviamente él os contaría muchas cosas más y probablemente utilizaría la propia entrevista para hacer una performance, pero bueno, esto ya os invito a que lo probéis algún día porque seguro que ocurrirá algo interesante. Pues como se leía en el libro, que en algún momento en un escenario noise una canción de folk podía causar el mismo efecto que en un escenario folk una canción de noise, vamos a terminar con un sonido, con un audio que hemos recuperado de Soy Nu Mapa, que es un bolero cantado en la estación de tren de Dandoain. Nuestro amor es una bendición de Dios. Si no vuelve en mi cine, parezca la unión como nuestro sol. Dios. Una linda canción, un poema de amor para soñarlo con nuestro gran amor. No hay pena ni rencor que pueda separar yo y la felicidad está de alcanzar. Estás escuchando un phaser. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienzan paisajes sonoros. Tienes que hacer más voces para las cuñas. Solo salgo yo. Estamos en ello. ¿Estás pronto en ello? No, solo has hecho que comer palmera. Programa 4. Tienes como chocolate entre los dientes. Os dejamos con un zoo urbano, un pequeño zoo urbano, donde hay unas cuantas especies, sobre todo de aves, que espero vayáis reconociendo. Y si no las reconozcáis, no las reconozcáis, vaya conjugación. Si no las reconocéis, no os sintáis mal, porque yo tampoco sabía que estaba grabando. Estás escuchando A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. No me hagas esto. No me hagas esto. No quiero presentar Lluvia de Estrellas. Me niego. Bueno, a ver. Ponemos en situación. Para empezar, ¿quién pidió Lluvia de Estrellas? Anónimo, ¿te lo puedes creer? Yo creo para que una vez que podemos cortar cabezas. Ese tipo de mails habría que desvelar la dirección de antena. Para que no, que luego no hay más. Para que les spamen. ¿Cómo? No. No, no, lo cierto es que, bueno, pues alguien dijo, ¿qué ocurría cuando se cierran las puertas en Lluvia de Estrellas? Él, y cuando digo él, quiero decir Raúl. ¿Tienes algo entre los dientes? Ya. Pues fue y lo grabó. No te tocó, Bertín, ¿no? No, Bertín es un galán. Y cantaba rancheras, que igual algún día habría que recuperar para sí, el programa. Sí. Porque lo hacía bastante bien. ¿Cómo fue la grabación? Cuéntanos, ¿no? ¿Qué tipo de medios técnicos? ¿Cómo logras acceder a estos archivos? Pues esto pues fue un viaje en el tiempo, claro. Si no, no habría sido posible. Y nosotros nos quedamos ya ahí escondiditos justo al lado de la puerta grabando para cuando entrara el artista sujeto. Porque por tu edad seguramente eran Menudas Estrellas, ¿no? Sí, algo así. ¿Había eso también? Sí, claro, ¿no? Con niños. La televisión ha hecho cosas malísimas y siempre ha salido impune. Pero bueno, el mundo es así, tienes que asumirlo. No pasa nada. De nuevo otra vez en el programa. Con otra familia encantadora. Fíjense ustedes qué madre más guapa. Señoras y señores, esta noche nos va a imitar cantando en directo a... Raúl, me has hecho cantar "Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, bríllala". ¿Bríllala? ¡Bríllala! ¿Cómo te gusta esa canción? Esto que escucháis es una máquina de corte Como sabéis, siempre delante de la audioteca algún vídeo extraño de YouTube es en la escuela y a la gente le da por hacer música con discos duros, máquinas de corte industriales o cualquier otro tipo de cosa a las que les pasan patrones computerizados y ellas hacen lo que pueden. Y no es mala intérprete esta. Creo que tiene un nombre todo esto, pero no estoy seguro. Todo esto de programar la música. La canción es Can You Feel The Love Tonight. Yeah. Esto ha quedado un poco Radio Fórmula. Pero son cosas que pasa cuando se está entre idiotas. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Alarma corta. Son toda una serie de alarmas y sonidos. Que por cierto, Raúl, creo que te has hecho un temazo hoy, ¿no? Sí, un temazo con alarmas y algo más. Pues siempre son hay algo más. Sonidos casi todos muy cortos. ¿Lo pongo otra vez? Ponlo otra vez, sí. Alarma corta. Alarma marina aérea. Luego hay aquí otro que me suena bastante familiar. Como que me suena casi que a Casio, ¿no? Oh. Un reloj de cuco. Golpe metálico. Un martillo. Un metal golpeado. Una patada a un barril metálico. No lo hagáis, os pueden detener. Una emergencia en Star Trek. Raúl, tienes algo en el diente. Y para terminar, vaya temazo, Raúl. Cada día te superas, ¿no? Eso dicen. Pues eran casi todos soniditos de Free Zone, aparte de algunos propios. Y como siempre, cuando colguemos el podcast, estarán por ahí las autorías de las distintas grabaciones que has remezclado para estos temas electrónicos. Son muy, muy de fiesta. Sí, sí. No, pero es que... No puedo decir más. Se viene arriba el estudio. Es algo importante. Ay, bueno, un programa más, ¿cómo lo has visto? Muy bien, estoy esperando que llegue el ZP y nos despida. ¿En serio? Sí. ¿Hoy va a venir? Sí, hoy viene. Hay nunca días, falla, nunca falla. Hay días que no sabe sí, ya no, a ya dónde no acudir. Tiene nada que hacer, tío. Y podemos decir cómo contactar con nosotros, ¿no? Por si acaso. Sí. contacto@idioteca.net. contacto@idioteca.net o a través de www.radioela.org. Recordar que nos podéis enviar cualquier sugerencia para los sonidos imposibles y en realidad para cualquier tipo de sección, cancelar cualquier cosa, incluso para que dejemos de emitir. Cualquier cosa es viable, enviadnos lo que queráis. Por supuesto. No he sido muy malo contigo, ¿no?